Fanta con codeína, diarrea matutina. No es pa' mí, es pa' mi abuela, necesita medicina. Mi rolly nuevo, diamante de factoría. Doble R, esa es mi ganga, también puesto en la I got luxury dogs, fee, I'm looking hams. Tienen la cocina todo en papel impreso. Yo solo canto, yo no me dedico a eso. Por casualidad no sabía que tenía un peso. Tomes LSD, girl, that shit is hot. Tienes más de tres gotitas pegas en tu paladar. De 8 a 13 horas que vas a volar. No estoy promocionando que opta para educar. Lo cogí en 15, lo vendí en 35. Adivina, adivinanza, acéptate si era perico. It's for the they be talking on my lingo. 3 de la madrugada, a veces cuando canta el bingo. ¿Cómo lo hago? ¿De dónde lo consigo? Eso quieren saber casi todos mis enemigos. Tengo un contacto, amigo de un amigo. Pero es en familia, así que solo habla conmigo. Xanax en mi botiquín, you see only for sleep. Lagunas de memoria por usar tranquimacín. Que llame el bro, ¿qué pasó con la police? Y ya pasado, es pa' que no te pase a ti. Cuida si estás en la cocina con rascarte la nariz, que sin darte cuenta sube el pulso al 50. Ahórrate un problema, desde pronto enséñaselo a la parienta, que no crea que son putas, son clientas. I got luxury dogs, be I'm looking handsome. Tienen la cocina solo en papel impreso. Yo solo canto, yo no me dedico a eso. Por casualidad no sabía que tenía un peso. Tome sales y girl, that shit is hot. Tienes más de tres gotitas pegas en tu paladar. De 8 a 13 horas que vas a volar. No estoy promocionando que opta para educar. Fanta en mi codeína, diarrea matutina. No es pa' mí, es pa' mi abuela, necesita medicina. Mi rol es nuevo, diamante de factoría. Doble R es a mi ganga, también puesta en la autovía. I'm on a mission, I'm on heat. My shooter gone trick, si le digo algo aquí. Tengo el flow, eso no puede ser así. Gotta hit it, 30 rounds, we on a click. Quarter whips, I got a lot. My haters gon' pop. En mi ganga tengo el pack. It's gon' make you call the cops. Tengo esa bitchy and she wanna give me top. Toma esa molly, now she ain't gonna stop. Tengo money on my head, yes, a bitch is one party. La haters talking mientras vendo y fumo mal. Y tengo putas en mi contra, pero son super nannies. Soy el rey del punto a droga y ellos están vendiendo Grammys. I got luxury dogs, be I'm looking hands. Tienen la cocina solo en papel impreso. Yo solo canto, yo no me dedico a eso. Por casualidad no sabía que tenía un peso. Tome sales y girl, that shit is hot. Tienes más de tres gotitas pegas en tu paladar. De 8 a 13 horas que vas a volar. No estoy promocionando que opta para educar. Girl, it's for the kids, you know. Es para los niños, para que aprendan. Ya sabéis, chavales. You gotta do what you gotta do, but do it well. Gang shit.